Diversas voces. Epal Copetic. Unmoch Chan. Sonidos. Sonetic. Género. Cultura. Stalel Kushlehaltik. Pueblos. Pamlum. Lumalob. Lumaltik. Tierra. Balumil. Lum. Origen. Hachival. Raíces. Yisim. Kibeltik. Aprendizaje. Chanbenal. Comunicación. Sub. Respeto. Ichel Tamu. Información. Ayer. Integridad. Equidad. Colom Kutik. Los colores de la voz. Una producción de la Universidad Intercultural de Chiapas. Bienvenidas, bienvenidos al programa radiofónico de la Universidad Intercultural de Chiapas, Los Colores de la Voz. Les saluda Gabriela López y les doy la bienvenida a esta emisión. De fondo estaremos escuchando la canción Obladi Oblada, una canción de la banda The Beatles, originalmente grabada en su álbum doble homónimo The Beatles y conocido como el Álbum Blanco. Fue compuesta por Paul McCartney, pero se le acredita a John Lennon y a McCartney. Esta canción es una interpretación de una banda de jazz coreana y les recordamos escuchar y descargar este podcast en la red social Facebook arroba Radio Niche Los Colores de la Voz. Saludo a todo el equipo de radio. Estamos en el programa número 14 del 2022. Nos seguimos cuidando ante la contingencia sanitaria y pregrabamos este programa. Saludamos a la comunidad universitaria de la UNICH, al público de distintos lugares de Chiapas, de México y, por supuesto, más allá de las fronteras. Para esta emisión, hemos preparado una serie de producciones para conmemorar el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil. Tenemos reflexiones e invitaciones a la lectura, poesía y recomendaciones. Y agradecemos a todas las personas que han colaborado para esta emisión. En la sección CLUM, continuamos divulgando Trampolín, producciones de los derechos de la niñez indígena, colaboración que nos envía la compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez de la XECOPA, La Voz de los Vientos, y también tenemos una producción que nos preparó Ana María Jiménez Hernández en lengua celtal. Me da mucho gusto saludar en la conducción a mis compañeras y a mis compañeros Erika, Florencia, Gilberto, Abraham y Héctor, estudiantes de cuarto semestre de la licenciatura en comunicación intercultural. Abril es el mes donde se celebran pues muchas festividades, la niñez sobre todo, pero también se conmemoran diversos temas como el mes de Flora Tristán, Gabriela Mistral, Leonora Carrington, Julieta Kirgut, Camila Enríquez Ureña, entre muchas otras que han marcado la historia por sus gestos de rebeldía y su innegable contribución al arte y a la literatura de todos los tiempos. Vamos a escuchar algunas efemérides. El 2 de abril es el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Un 2 de abril, pero de 1805, nace el poeta y escritor danés Hans Christian Andersen, que se considera uno de los más grandes autores de cuentos infantiles, en donde están presentes la solidaridad y el optimismo ante las adversidades. Él es autor de cuentos como El Soldadito de Plomo, El Traje Nuevo del Emperador y El Patito Feo, por mencionar algunos. El 3 de abril es el Día Mundial del Arco Iris y el 4 de abril es el Día Internacional de Información sobre el Peligro de las Minas. El 5 de abril, el Día Internacional de la Conciencia, y un 5 de abril de 1937 nace en Chile Julieta Kirgut, socióloga y teórica feminista, una de las figuras más influyentes en la génesis y desarrollo del moderno feminismo chileno. El 7 de abril de 1889, en Vicuña, Chile, nace Gabriela Mistral, poeta y escritora, cuyo verdadero nombre es Lucía Godoy Alcayaga, quien recibió el Premio Nobel de Literatura en 1945. Y un 7 de abril de 1890 nace la escritora y traductora de origen argentino Victoria Ocampo. También en esta fecha, 7 de abril, pero de 1915, nace Billie Holiday, cantante de jazz, también apodada Lady Day. Y el 8 de abril es el Día Internacional del Pueblo Gitano. Para celebrar el Día Mundial del Libro Infantil y Juvenil, les invitamos a escuchar los mensajes de la rectora de la UNICH, doctora Leticia Pons Bonals, de Emiliano Aldana Jorita, quien nos trae una recomendación para leer, y una poesía de Jaime Sabines en la interpretación de Manuel Moreno. Quédense escuchando Los Colores de la Voz. El sábado 2 de abril se celebró una vez más el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil. Se eligió esta fecha debido a que coincide con el nacimiento del escritor danés Hans Christian Andersen, quien es autor de diversos cuentos infantiles, como El Patito Feo, El Ruiseñor o La Sirenita, entre otros que seguramente conoce. Hay que tener en cuenta que este es un día importante porque nos recuerda la relevancia que tiene la lectura. Cuando leemos, ampliamos nuestros horizontes de conocimiento y nuestra imaginación. Es a través de la lectura que nuestro vocabulario se enriquece y con ello aprendemos a expresarnos mejor, a hablar de manera más fluida y clara. Es a través de la lectura que conocemos lugares, personajes, autores, historias cercanas y lejanas. Y también es a través de la lectura que mejoramos nuestras habilidades de escritura. Leer y escribir son procesos complementarios que se influencian mutuamente. Quien más lee, mejor escribe. Y quien es buen escritor es porque es lector asiduo. La lectura es además un canal de comunicación que nos permite estar al día, conocer los sucesos que pasan y también aquellos que marcan nuestra historia, tanto a nivel local como estatal, nacional e internacional. Por ello es importante fomentar la lectura desde edades tempranas, y existen materiales que resultan muy atractivos para que los niños y las niñas comiencen a encontrar gusto por la lectura. Los autores que escriben para estos grupos de edad incluyen elementos visualmente llamativos, como colores, tipografías, imágenes o fotografías, para que motiven la curiosidad e interés por los libros. En un inicio, son las personas adultas o quienes ya saben leer, los padres, las madres, hermanos y hermanas, docentes, quienes leen cuentos y enseñan las letras del alfabeto a quienes aún no las conocen o están en proceso de aprenderlas. Pero poco a poco, cada infante se apropia del vocabulario y comienza a hacer sus propias lecturas. Esta inducción inicia generalmente con historias que se acercan a los significados culturales locales, pero con el tiempo se adentran a la exploración de otros contenidos, promoviendo diálogos interculturales entre autores y lectores. No olviden que los libros que se escriben para infantes y jóvenes, en cualquier formato, sea impreso o electrónico, son la base para desencadenar otros procesos de conocimiento, de entendimiento, de análisis y de razonamiento. Como adultos, sobre todo como quienes ya hemos cursado o estamos cursando estudios universitarios, nos queda la tarea de dedicar un tiempo este día para acercar a los más jóvenes a la lectura, a través de los libros infantiles y juveniles. Yo soy Emiliano Aldana Jorita y hoy los invito a celebrar el Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, leyendo La Peor Señora del Mundo de Francisco Hinojosa. Esta historia cuenta como una mujer que maltrataba a todo tipo de personas en el pueblo, como niños, adultos, adultos mayores o más conocidos como viejitos, todos en el pueblo. Y el pueblo decidió dejarla sola, pero ella hizo un gigante muro que no los dejó salir a los pobres pueblerinos. ¿Quieres saber cómo termina la historia? Te invito a leer este gran libro llamado La Peor Señora del Mundo y que descubras qué pasará con los pueblerinos y con la señora. Gracias a los colores de la voz. Hasta la próxima. Oral de Jaime Sabines. El mar se mide por olas, el cielo por alas, nosotros por lágrimas. El aire descansa en las hojas, el agua en los ojos, nosotros en nada. Parece que sales y soles, nosotros y nada. Por los colores de la voz, Manuel Moreno. Tehuan titano notzak itech pipilconemeh huan tikintah palowak tokniwan itech inkalnemashtiloyan intercultural ompane Chiapas. Desde la Organización Panamericana de la Salud, compartimos estos consejos que lo protegerán a usted y a su familia de COVID-19. Por el momento tenemos que estar atentos y cuidarnos de la propagación del virus. Evita los lugares muy concurridos y las actividades públicas innecesarias. Si tienes que ir a trabajar, de ser posible, es mejor ir a pie o en bicicleta. Mantén ventilado tu lugar de trabajo periódicamente y con las ventanas abiertas. Aunque haya que mantener una distancia física, cuida las relaciones sociales. Mantén contacto periódico con tu familia, colegas y amigos para comprobar cómo va todo. Busca formas de saludarlos y manifestarles afecto que no sea con contacto físico. Y por último, mantente activo y positivo. Cuidémonos e impidamos entre todos la propagación de la COVID-19. Más información en www.paho.org/coronavirus. La Organización Panamericana de la Salud, protegiendo la salud de las Américas. Los colores de la voz. Los colores de la voz. Quédate en casa y escucha los colores de la voz. Muchísimas gracias por tu atención. Caballito blanco, sácame de aquí, llévame a mi pueblo donde yo nací. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro programa. Yo me llamo Erika Espinosa Cruz. También le damos la bienvenida a nuestro compañero Abraham Vázquez, que nos va a ayudar a conducir. Les mandamos saludos a nuestros compañeros del cuarto semestre de la carrera de comunicación. Le damos paso a nuestro compañero Abraham Vázquez. Muy buenas tardes a todos nuestros escuchas. Les invitamos a que nos sigan sintonizando en el programa y descargar el podcast que se publica en la página de Facebook @ Radio Inuit Los Colores de la Voz. También les invitamos a aquellos estudiantes que ya terminaron una licenciatura. Si quieren estudiar una maestría, tenemos la convocatoria de nuevo ingreso a la maestría en estudios interculturales y maestría en economía social y solidaria de la UNICH. Se encuentra en la página www.unich.edu.mx y redes sociales de la universidad. Invitamos también a que nos sigan visitando en las redes sociales del UNIC. Está la convocatoria sobre el segundo Congreso Internacional Patrimonio, Territorio y Buen Vivir. También invitamos a aquellos estudiantes que ya terminaron la preparatoria. Tenemos la convocatoria de nuevo ingreso a las 6 licenciaturas que oferta la UNICH. Se publicará el 27 de abril. Las carreras que brinda la universidad son Turismo Alternativo, Derecho Intercultural, Desarrollo Sustentable, Comunicación Intercultural, Médico Cirujano y Lengua y Cultura. ¿Y qué tal, Abraham? ¿A ti te gusta leer? Es una buena pregunta que haces. Pues fíjate, Erika, que me gusta leer muy poco. ¿Y a ti te gusta leer poco o bastante? A mí me gusta leer, pero lo que más me gusta son las historietas, adivinanzas, cuentos. Me llama la atención con imágenes y todo eso. Interesante. Fíjate que también lo que es la lectura es algo cotidiano en la vida de uno, ¿no? ¿Por qué digo eso? Porque uno al leer desarrolla y fortalece más el cerebro. Y aparte de eso, pues tiene un léxico más fluido. La lectura es donde nos podemos imaginar, podemos interactuar, más que nada, es fundamental en la vida cotidiana de una persona. Exactamente, la lectura es muy importante para nosotros. También tenemos la presentación sobre las producciones de la maestra Luz Elena Jorita, profesora y coordinadora de la licenciatura en Desarrollo Sustentable. Y escucharemos las producciones de los compañeros Diego Álvarez y Manuel Moreno. Nos comparten una poesía. Quédense a seguir sintonizando. Amigas y amigos de Los Colores de la Voz, soy Luz Elena Jorita. En el marco del Día Internacional del Libro Infantil y Juvenil, les invito a acercarnos a la lectura, especialmente de las obras del danés Hans Christian Andersen, por cuyo aniversario de nacimiento se eligió el 2 de abril para esta celebración. ¿Sabían que muchas de las historias que conocemos de él son en realidad adaptaciones a sus obras originales? Estas han sido modificadas a través del tiempo, cambiando sus finales y transformando la mirada melancólica y trágica de la vida que inicialmente tenían. Hans Christian Andersen escribió más de 160 cuentos, siendo entre los más reconocidos El patito feo, El soldadito de plomo, La sirenita, La pequeña cerillera, El traje nuevo del emperador, Pulgarcita, Las zapatillas rojas y La reina de las nieves, entre otros. Este último cuento sirvió de inspiración a la historia de Frozen, aunque el carácter malvado de la reina de las nieves se desvanece en la historia descafeinada de Disney. Es el lenguaje sencillo de sus obras, así como las historias sobre sentimientos y espíritu humanos, lo que llevó a identificar su literatura como infantil, aunque abordara temas profundos. En ellos se ve reflejada no solo la tradición popular danesa, sino narraciones mitológicas, alemanas y griegas, así como su propia experiencia de vida, siendo reconocida la influencia de su amistad con Charles Dickens, quien se dice le ayudó a encontrar el equilibrio entre realidad y fantasía en sus obras. El día de hoy, estas han sido traducidas a más de 125 idiomas, inspirando piezas de ballet, obras de teatro y películas animadas. Acercarnos a su obra, más allá de las adaptaciones, es la invitación que hoy les hago, en esta fecha tan significativa. Así también, les invito a que nos acerquemos a las obras y creadores locales, autoras y autores en lengua originaria que recuperan tanto la oralitura de nuestros pueblos como los procesos de creación que hoy fortalecen las diversas lenguas originarias. Amigas y amigos de Los Colores de la Voz, agradezco mucho este espacio y les deseo una gratificante experiencia de lectura. Hasta la próxima. Leer resulta una experiencia distinta a lo común. Implica involucrarse en la historia que alguien más vive y de esta manera uno se vuelve parte también de la historia que alguien más nos narra. Leer es, entonces, otra manera de ver la vida. Te hace imaginar muchas cosas y te lleva al contexto en el que está narrando la historia. A mí me gustan más los libros, por ejemplo, así donde libros que sean como cuentos, novelas o libros de psicología. No sé, porque como que tu mente se abre y te lleva a conocer nuevas cosas o cosas que ni tú creías que existían y luego te das cuenta de que que en la vida real puede pasar esas cosas. ¿Cuándo fue el último libro que leíste? Hace como 15 días. ¿Y qué tal te pareció? Muy bonito. ¿En qué tiempo lo leíste y cuántas páginas aproximadamente tenía? Lo leí en un día, empecé a leerlo desde las 5 de la tarde y terminé hasta las 9, tenía como 125 páginas. Bueno, yo leí una novela y igual me lleva pues como que a imaginar muchas cosas de lo que está pasando. O sea, mientras vas leyendo vas imaginando qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que te gusta a ti? Cosas que así como de psicología, como dice ella, y o sea, cosas que me suban el autoestima, o cuentos. El llanto fracasado de Jaime Sabines. Roto, casi ciego, rabioso, aniquilado, hueco como un tambor al que golpea la vida, sin nadie pero solo, respondiendo las mismas palabras para las mismas cosas siempre, muriendo absurdamente, llorando como niña, asqueado. He aquí este que queda, el que me queda todavía. Háblenle de esperanza, díganle lo que saben ustedes, lo que ignoran, una palabra de alegría, otra de amor, que sueñe. Todos los animales sobre la tierra duermen, solo el hombre no duerme. ¿Han visto ustedes un gesto de ternura en el rostro de un loco dormido? ¿Han visto un perro soñando con gaviotas? ¿Qué han visto? Nadie sino el hombre pudo inventar el suicidio. Las piedras mueren de muerte natural. El agua no muere. Solo el hombre pudo inventar para el día a la noche, el hambre para el pan, las rosas para la poesía. Mortalmente triste, solo he visto a un gato, un día, agonizando. Yo no tengo la culpa de mis manos, es ella. Pero no fue escrito. Te faltará una mujer para cada día de amor. Andarás, te dijeron, de un sitio a otro de la muerte buscándote. La vida no es fácil. Es más fácil llorar, arrepentirse. En Dios descansa el hombre, pero mi corazón no descansa. No descansa mi muerte. El día y la noche no descansan. Diariamente se levantan los montes. El cielo se ilumina. El mar sube hacia el mar, los árboles llegan hasta los pájaros, solo yo no me alumbro, no me levanto. Háblenle de tragedias a un pescado, a mí no me hagan caso. Yo me río de ustedes que piensan que soy triste, como si la soledad o mi zapato me apretaran el alma. La yugular es la vena de la mujer, allí recibe al hombre. Las mujeres se abren bajo el peso del hombre, como el mar bajo un muerto, lo sepultan, lo envuelven, lo incrustan en ovarios interminables, lo hacen hijos e hijos. Ellas quedan de pie, paren de pie, esperando. No me digan ustedes en dónde están mis ojos, pregunten hacia dónde va mi corazón. Les dejaré una cosa el día último, la cosa más inútil y más amada de mí mismo. La que soy yo y se mueve, inmóvil para entonces, rota definitivamente. Pero les dejaré también una palabra, la que no he dicho aquí, inútil, amada. Ahora vuelve el sol a dejarnos, la tarde se cansa, descansa sobre el suelo, envejece. Trenes distantes, voces, hasta campanas suenan, nada ha pasado. Por los colores de la voz, Manuel Moreno. ¿Yo?

Poco a poco, los niños y las niñas entenderán que los libros les permiten ser mejores personas y hacer cosas maravillosas con su vida. Daniel Casani, escritor español, recalca que la lectura no empieza en el momento en que el niño aprende a leer, sino antes. Desde que aprende a pasar las páginas de un libro, así sea uno que solo tenga imágenes. ¡Mira! ¡Un cocodrilo con alas! Es imposible pretender que a un niño le gusten los libros si no conoce cómo divertirse con ellos. ¿Por qué no leíste el libro? ¿Por qué no leíste la lección? Pero, profe... Cuando hay castigos e imposiciones, no se logra una conexión positiva hacia la lectura. Es un error pensar que la lectura es un asunto de la escuela. En la casa, los niños y las niñas deben ver a los miembros de la familia leyendo. Ese buen ejemplo les animará a leer también. Leer me lleva por mundos lindos, me hace soñar. La edad no importa para leer. Si no sabe, léele cuentos. Y si ya sabe, súbete a la nave con él. El viajero del cosmos sabía que su aventura no terminaría allí. Entonces, cuando llegó a un planeta desconocido... Cada noche, con la lectura de cuentos, se abre una oportunidad para que niños y niñas se enamoren de los libros. Elígelos con imágenes e invéntate historias. Haz voces, juega con personajes y pídele a tu hijo que le cambie el final al cuento. Recuerda, cada día tienes una oportunidad para que tu hijo o tu hija se enamore del maravilloso mundo de la lectura. No la dejes pasar. ¡Comienza ya! No la dejes pasar. ¡Comienza ya! Una producción de Radiotequita.net. Radiotequita.net. Tu portal de audios para niñas y niños. Es importante mantenernos saludables, ya que nos permitirá vivir una vida sin complicaciones. A continuación escucharemos una producción de Moisés Ruiz que nos habla sobre el Día Mundial de la Salud. Hola, mi nombre es Ana. Pues existen muchas maneras como cuidar nuestra salud, que debemos cuidar nuestra salud, debemos de tomar en cuenta todo lo que nos han dicho, nuestras medidas, nuestra alimentación, nuestra higiene, todo eso nos viene ayudando para no poder llegar a ser, pues, ser propenso de enfermedades, ser contagiado de muchos tipos de enfermedades. Pues está brotando virus, entonces en las cuales debemos tomar cuidado, cuidar nuestra salud para así darle un mejor rendimiento a nuestro cuerpo. El Día Mundial de la Salud. El Día Mundial de la Salud se celebra todos los años el día 7 de abril. La fecha es una conmemoración creada para lograr la fundación de la Organización Mundial de la Salud en el año de 1948. Igualmente, la celebración pretende ser un espacio de discusión social sobre los logros y desafíos que ha tenido la población en la evolución y desarrollo de la salud en el mundo. En 1948, la Organización Mundial de la Salud fue creada con el objetivo principal de divulgar información relacionada a la conservación de un estilo de vida saludable, a establecer campañas de prevención y tratamiento de las enfermedades que afectan a la población, aspirando a alcanzar el mayor grado de salud a todas las poblaciones del mundo. Además de ello, la Organización Mundial de la Salud ofrece asistencia sanitaria a aquellos países que se encuentran afectados por grandes enfermedades infecciosas, así como también tienen la capacidad de asesorar a los estados sobre las medidas necesarias que se pueden utilizar para evitar epidemias. Este día busca reflexionar acerca de las problemáticas sociales y económicas relacionadas con la salud, temas que en este año se ha hecho evidentes debido a que el mundo entero ha sufrido una pandemia a escala mundial. La pandemia por el COVID-19 se originó en una provincia de China a finales del 2019. Sin embargo, en cuestión de meses se expandió por todo el mundo, infectando a miles de personas, de las cuales muchas fallecieron como consecuencia del virus. Ahora, más de un año, se puede confirmar las brechas que existen en la población mundial para acceder a un servicio médico de calidad. Para Los Colores de la Voz, Moisés Ruiz. Les invito a que se queden escuchando la canción No me molesten porque estoy leyendo, interpretada por la agrupación Monedita de Oro. Los colores de la voz. Shazu Totik Shan Tas Bonir Opetik. Los colores de la voz. Clum, mi pueblo, mis raíces. Conocimiento, identidad, lenguas originarias, cultura. Somos Clum. Vamos a esta pisilic y chavales pativa la botanic de Jaituleste y aquesta y ahí el de un programa. De Vileja, Florencia López Guzmán, ya con Tanopunli Tavanti Unich, ta comunicación intercultural. Ya os paso a presentarte, compañero. Buenas tardes a todos, saludos a todos los radioescuchas. Yo, mi nombre es Gilberto y soy estudiante de la comunicación intercultural en la UNICH. Bueno, no te exojol te chamel te aeta sabate balumilab, y chunies cantidad canantashah batik, y chvitilte ya tundes dicte cubrebocas y sobte gel antibacterial, te hayas pas evitar te chamel te lo entale. Canantaya baixan. Y bueno, después de estas medidas de protección, ahora, a continuación, les presentamos una producción en lengua tzeltal en la voz de Ana María Jiménez. El relato. Roberto Jiménez Hernández, Comunidad de Tzahanich, Municipio Chanal. El gavilán y el gallo. Ya calvetik tzeltal jate te shik sokte tatmut. Hichi yalito. Te mutitike ya nish yay bes bate skopike. Ha hich ay bayalish orate la skopons baek te tatmut sokte shike. Te tatmute la skopon bay te shike te esbis tuk te spisil ora yakta vilel te hakta tun te kale. Hich yun la sak tel te shike. Ha hich yash vilon yun yakan shkopohon sok te kale. Yun yakan mahan beis tagin. Yun ay bayal bet. Ha hich bi shite tatmute. Hich yun ay bina te aya nae te ha hich la yal bet shike. Yah vil te me yah kan opon te kale ban leatak alal shachibal. Yak ayinon yah shvaye hayorail te kale te haton nosh yak te hachibel abil. Hachichun te shike la yak tas paibal yokel te tatmute. Te sacó bel quinal, hich vil bel te ta basle te kale, te lasta te ha tonash te yakta hachel ae. Te shike kote banti ae te kale te ha hich las copon hayuun meto te kale amela yay. Inutil te taot yun te shike. Machakatik albot yun te shike. Me las mukta yotan. Te kale hajich la yakbe. Kastiko te tatmute. Hayun te kopohe. Hich yun te yun tikile. Hala yakta kabal yun ya sveelin te shike. Te shike batan nash kinal la shumbes mantal te kale. Hayun te bintil orato, te shike yas ti te alal mutitike, te macha shu yun skoltayel, te metat mutetik, te ha smul te kopo te ta mute. Los colores de la voz, Ana María Jiménez Hernández. Después de escuchar la producción en Celtal, les vamos a presentar el trampolín Producciones de los Derechos de la Niñez Indígena, colaboración que nos envía la compañera Giovanna Elizabeth López Sánchez, radialista de la XECOPA, La Voz de los Vientos. En esta ocasión, las producciones son el derecho a la identidad, primero en lengua zoque y luego en castellano. ¡Tenemos derechos! Mis mag sa tishka ta ho matok kibita ang matuh komo. Ha wilberin sumot maya de on matyame. Aho ka. Ti ande? Mus pagsikatika la tishka may batishka. Huts tese. Hit musi. Eya kusikika mayung hinek sedam. Ah, tese de diabe papa mate istuma. Hinde ankawa hadi tese. Te kamu viase tese de ispikas pavu nekiupku yomo. Tese de nechak taku tam te nekiupku yomo. No está bien, chica, no es puta. ¿Qué? Yo te no estuve más tica de ese camo ni un babo. Te cambia pasa ni que debió conseguir el pavo. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, Te de Huitpa y tu nuevo Tratado Internacional de Panis Yerechuna. Te chambamo une ode tsaiba pavishni yitkutiam. Yahaye ihtao sebonasa kovakasi unedam te kodadamde. Te artículo 30 homo chamanwakpa te une ode tsaiba pavishni yitkutiam. De Convención sobre los Derechos del Niño, Numba te Yomuneda y Hayauneda y Sokangaedam te Odetsabia Pavo, Washun y Yaho te Ñe Odetsab Kujin. Ramponín tomó desde Chascoba, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Guadechambo Yaho te Derechado, te Odetsabia Pavo Nuishneda. Y ode tsokta ku yempe koda de, ente partidos no chekua. Y musia yosha yempe tkoda. ¡Todos los niños tenemos derechos! Mismax de Skata, home toque de Angmatus como. Ha Wilber in sumas maya de on me llame. Ahoka. Ti ande? Muspak shikatika de tesika maya de shika. Huts tese. Hit musi. Ella kusikika mayu hinek sedam. Ah, tese de diabe papa mate istuma. Hinde ankawa hadi tese. Te kamu viase tese de ispikas pavu nekiupku yomo. Tese de nechak taku tam te nekiupku yomo. No está bien, chica, no es puta. ¿Qué? Yo te no estuve más tica de ese camo ni un babo. Te cambia pasa ni que debió conseguir el pavo. La Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Niños, Te de Huitpa y tu nuevo Tratado Internacional de Panis Yerechuna. Te chambamo une ode tsaiba pavishni yitkutiam. Yahaye ihtao sebonasa kovakasi unedam te kodadamde. Te artículo 30 homo chamanwakpa te une ode tsaiba pavishni yitkutiam. De Convención sobre los Derechos del Niño, Numba te Yomuneda y Hayauneda y Sokangaedam te Odetsabia Pavo, Washun y Yaho te Ñe Odetsab Kujin. Ramponín tomó desde Chascoba, Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, Guadechambo Yaho te Derechado, te Odetsabia Pavo Nuishneda. Y ode tsokta ku yempe koda de, ente partidos no chekua. Y musia yosha yempe tkoda. Se agradece a todo el público por sintonizarnos este programa y también la participación del equipo de producción del programa. Y chavales patio a la botanic de Haitú la Baix, tocó el programa. Atoyan vuelta, canantayan me abaiki.